Espere, no se vaya. Estamos en la habitación del miedo. Del podcast. ¿Esto qué? Pues mira, como los escape room. Ahí que es una cosa que es una cosa. Que es una habitación se convierte en un juego. Y ahí puedes hacer que pasen cosas, estrategias, enigmas. ¡Wow! ¿Y para qué estamos haciendo eso? Porque estamos con el Chroma Key, estamos con las telas verdes, la iluminación del podcast, todas esas cosas. Ay, mi cabeza. ¿Y todo eso ahí por qué? Bueno, pues eso es la habitación, este cuarto, diríamos, en Canarias. Nos podemos quedar hasta encerrados en él haciendo podcast ahí. ¡Wow! Da miedito, ¿eh? ¡Wow! Sí que se haga una luz que nos dé ideas de qué hacer con el cuarto, con la habitación. ¡Wow! Hace falta herramientas para colocarlo todo, para que todo se produzca la magia. ¡Wow! O sea, el Big Bang. Eso es lo de Vendetta. Uf, ¡wow! Eso se parece parte de la habitación. Esta parte está viendo un vídeo sobre los escape room. Esto me vuelve a Sherlock Holmes. Sí, podemos hacer como Sherlock Holmes, una huella en la pared. Nos indica una sombra. La sombra de una cuñada. Y podemos estar viendo ahí con la lupa. Increíble. Y el mazo ahí de la justicia ahí. Wow. El 221, ¿ve? Mira, Sherlock Holmes. ¡Wow! Es increíble. ¡Wow! Las luces. Se van, se vienen. ¡Wow! Escape room. Un cuarto de escape. Y a todo esto, como siempre, ¿qué está haciendo Fran? En TikTok de TikToker. Madre, mi cabeza. No, ¿qué efecto es este? ¿Eh? Para una vez que tengo la habitación recogida para el podcast, barrida y fregada, y no se ve, y este efecto que saltó ahí. No, si es que TikTok no es lo mío, bueno, tengo que seguir con lo del podcast porque esto no es lo mío. Uf, qué va, no se ve nada. Joder, vaya curro y uf. Nada, eso sí, un consejito canario, si me permiten ahí. No dejen que las cuñadas y los cuñados organicen las cosas en la casa. Se agradece, pero después no se encuentra nada. ¿Eh? Eso como consejito ahí. Vale, que le hagas un visum y esa cosa no va a ser mejor que no, ¿vale? Así que eso. Pero ya, ¿pero qué? Nada, nada. No se ve nada de ese efecto. ¿Pero qué es esto? Ay, mi cabeza. ¿Será usted reportador? Periodista, ¿usted sabe lo que es el cuarto poder? ¿Y usted sabe lo que es no poder salir del cuarto? Sigue el camino hacia la luz. En esta habitación. ¿Es un juego o es real? Wow. Teníamos que haber conseguido una piba para Fran. Esto está que se nos va de las manos. Esto es el podcast que se nos fue de las manos. Teníamos que haber hecho un podcast de los Oscars o algo para así, criticando eso, para conseguir audiencia en el YouTube. Pero es que esto es normal. Sí, podríamos haber contado la gran noticia del compa Yoyo Fernández. Roberto Carlos, con 82 años, nuevo amor y disco. Eso es una historia que contar. No lo que contamos nosotros. Pero qué desastre, Dios. Así nunca vamos a salir de pobres diablos podcasters. Es que no se va a poder nunca salir. Esto qué va, qué va, qué va. Ay, mi cabeza, qué va. Este podcast no tiene ningún futuro. Y con luces y con cosas y con tales y cuales. Ay, Dios. Qué va, qué va, qué va, qué va, qué va, qué va. Esto no tiene solución, no tiene solución ninguna. Y eso sí. Hágase la luz.